Muchas gracias, Javier, y buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Soy Jorge López, es jueves 13 de mayo de 2010 y aquí empieza un jueves más en Radio Enlace, 30 megas. Aquí empieza la edición número 156 de este programa dedicado a la tecnología, dedicado a Internet, que todas las semanas, todos los jueves, bueno, pues se incorpora al magazine Un Día en la Vida. Tecnología, Internet, gadgets, avances en muchos aspectos de nuestra vida, y es un poco lo que intentamos recopilar semana a semana, hablar de novedades tanto a nivel comercial como a nivel de infraestructuras para permitir mejorar nuestro ocio, enriquecerlo, tal vez también enriquecer nuestro tiempo de trabajo, tal vez comunicarnos mejor con los que están lejos, tal vez avanzar un poco en algo que nos resulta apasionante. En el programa de hoy queremos hablar de varios temas. Os hablaremos sobre, recapitularemos un poco con motivo de la compra de Palm por parte de HP, qué otras empresas de tecnología han caído en el olvido, siendo absorbidas por otras. Hablaremos también de cómo Europa quiere destinar al Internet móvil las frecuencias que libera la TDT, las frecuencias por las que antes se emitía la televisión analógica. Y hablaremos también sobre la evolución de Nintendo y cómo está empezando a cambiar sus competidores. La competición de Nintendo ya no es con Sony y con Microsoft, es con Apple. Y así lo mencionan, será nuestro principal enemigo en el futuro. Como veis, noticias sobre fusiones corporativas, cambios en la normativa para cambiar ciertos recursos y hacerlos más eficientes, y el mundo de los videojuegos. Todo esto en 15-20 minutos de información en 30 megas, que empiezan ya. Acompañadnos. Así es, así se descubrió la semana pasada. Palm, otro pionero de la era de Internet, cae víctima de la tecnología. Allá por 1992 fue la empresa pionera en lanzar los famosos agendas digitales con el reconocimiento de escritura, las famosas Palm Pilot de blanco y negro, que se convirtieron en todo un icono de la modernidad en Estados Unidos y posteriormente en el resto del mundo. Pero digamos que en su lápida ya aparece otra fecha, la fecha de su desaparición, 2010, y es que Hewlett-Packard ha pagado 900 millones de euros por esta empresa, y lo que básicamente valora es Palm One, su sistema operativo que instalará en móviles y portátiles. La Palm Pilot, la agenda electrónica, que fue un icono en su carrera, ha desaparecido. Y es que HP no es la primera vez que realizó un movimiento en este sentido. Recordáis todos la compra de Compaq, la división de dispositivos portátiles y de portátiles también, tanto de PDAs como de ordenadores de gama media, media-baja, que también tenían dispositivos PDA y que también fue comprado años atrás. Y esta noticia sobre fusiones corporativas y como el desenlace de Palm, que lo cierto es que desde el lanzamiento de su nuevo PDA no había aumentado su valor bursátil, y que ya, John Rubinstein, un antiguo ejecutivo de Apple que se incorporó hace algunos años para rescatar esta empresa a modo de mesías, como lo hizo el propio Steve Jobs en Apple, lamentablemente, pese al lanzamiento de su sistema operativo multitarea, no ha sido un éxito fuera de Estados Unidos, y por lo tanto había muchos pretendientes para la compra de este dispositivo. Finalmente fue HP quien se ha llevado el gato al agua. y por lo tanto esperemos, bueno, pues otro competidor más dentro de la jauría de dispositivos operativos portátiles, dentro de los cuales, bueno, pues está Palm One, que no sabemos si mantendrá el nombre o desaparecerá bajo el logotipo de HP, y que se suma, como decimos, a Android, a Windows Mobile y al dispositivo de Apple. Pero echemos la vista atrás. Lamentablemente, Palm no será ni la primera ni la última empresa en desaparecer. ¿Os acordáis de Netscape, de Altavista, de Geocities, de Sun Microsystems? Todos ellos fueron símbolos de la era de Internet y de la vanguardia tecnológica. Y no hace tanto tiempo, ¿eh? Simplemente hay que echar la vista, pues unos 10, 15 años atrás. Todos ellos fueron en algún momento de su breve historia, bueno, pues innovadores. Inventaron un producto, el número uno, y con la misma rapidez con la que ascendieron, han desaparecido, acabando en manos de otras empresas que se han adaptado a mayor velocidad al cambio tecnológico. Y es que las empresas de la vanguardia tecnológica acaban muriendo con más pasmosa rapidez, podemos decir. Y es que el imparable avance tecnológico hace que si las empresas no se adaptan rápidamente, bueno, pues pierdan valor y acaben siendo absorbidas por la competencia. Lo cierto es que en el mundo de la tecnología es muy difícil mantener un liderazgo a largo tiempo. Pero lo cierto es que hay que recordarles y reconocerles, y es que abrieron caminos y fueron ejemplos de innovación y de vanguardismo. Y está claro que en cualquier caso marcaron la senda que otras empresas han seguido, bueno, pues con mayor éxito comercial, tal vez. Pero está claro que, como ocurrió hace unos meses, Oracle engulló a Sun Microsystems. Sun Microsystems, bueno, pues fueron los creadores del lenguaje Java, del OpenOffice y de sus eficientes servidores. Y el mundo les recordará, aparte por estos emblemas, por haber plantado a cara a Microsoft en los tribunales. Pero, ¿qué sabéis de Netscape? Creada en 1994 y desaparecida en 1995, tuvo nada más y nada menos que el 90% del mercado de los navegadores y sucumbió ante el Explorer de Microsoft, incluido por defecto en las versiones de Windows 2000 y de Windows XP, que ahora, a su vez, vemos como languidece frente al gran éxito de Firefox dentro del mercado de los navegadores. Así es, se va rejuveneciendo, si no te adaptas, acabas desapareciendo o acabas siendo comprado. Pero esto ocurrió en el mundo de los navegadores y, de manera más concreta, en el mundo de los buscadores pasó algo similar. En el caso de Altavista, ¿recordáis? En 1995, que desapareció en 2003 después de ser comprado por Yahoo. Languideció frente al subidón de Google, que reina dentro del mundo de los buscadores. Yahoo, a su vez, compró, aparte de Altavista, compró Geocities. ¿Recordáis aquella sistema para la creación de páginas web? Y lo cierto es que Yahoo, hace algunos meses también nos hablamos aquí en El Puente de sus intenciones de alianza con Microsoft, principalmente por ciertas debilidades. Y bueno, pues en cualquier caso, los rumores de compra, los rumores de desaparición están siempre a la orden del día si no nos adaptamos rápidamente a lo que requiere el mercado. Y es que la regla de oro es ofrecer al cliente algo más que la competencia. En los años 90, el lanzamiento de American Online, una internet de pago, una especie de internet anidada dentro de internet, era un modelo que tuvo cierto éxito en Estados Unidos, no fuera de ellos. De hecho, si recordáis aquellos internet cerrado con su propio ordenador, que fue comercializado de la mano del Banco Santander, fue un rotundo fracaso. Pero lo cierto de crear redes dentro de redes no solo se le ocurrió a American Online, conocido por AOL, sino también a las redes sociales como MySpace. que fue el primero de la red social, el mejor en su momento, pero posteriormente llegó Facebook, que ofrecía al cliente muchas más cosas y por lo tanto pasaba más tiempo entre sus páginas, lo cual generaba más tráfico y por lo tanto era más atractivo para la publicidad. Estamos viendo, bueno, pues cómo se está rejuveneciendo constantemente y en cada una de las facetas el mundo de la tecnología, de los navegadores, de las redes sociales. Está claro que todo es imparable y todo aporta cada vez más valor al consumidor. Lo cierto es que me viene a la memoria Second Life, que hace tan solo 3 años estaba en todas las portadas. Fue lo que llaman los expertos un hype, algo nuevo, algo molón, algo cool, pero lo cierto es que de repente nadie volvió a hablar de ello. Aquello de tener un alter ego, un avatar en un mundo virtual, incluso llegaron a crear su propia moneda, digamos que llamó mucha atención al principio, pero si no aportas valor a la clientela de manera continua a lo largo del tiempo, lamentablemente la gente te abandona. Y es que eso es lo que ocurrió con Second Life y otros muchos ejemplos que os hemos puesto aquí, un poco rescatando cierta nostalgia para todos los que llevéis tiempo dentro del mundo de la tecnología. Pero si bien os hemos hablado de fracasos, ¿por qué no mencionar el caso de Apple? Que lo cierto es que hace algunos años, antes de la llegada de Steve Jobs, pues estaba prácticamente en bancarrota. Y ahora mismo, bueno, pues se han demostrado como unos líderes en el mercado desarrollando productos cerrados, donde el hardware y el software son propios. Y de esta manera lo controlan todo y por lo tanto pueden moverse de manera deprisa y adaptarse mucho más rápido que otras empresas que dependen de terceros. Esta es una posición de ventaja para adaptarse al mercado, pero también de desventaja por ser una plataforma cerrada y va a ser difícil que mantengan su posición dominante frente al ejemplo de plataforma abierta que es el Android de Google. Pero otro de los factores, aparte del concepto de abierto y cerrado de sus plataformas, es la globalización. Y es que hay muchas empresas que han tenido gran éxito y gran reconocimiento en Estados Unidos, pero que no han sabido abrirse al resto del mundo, trasladar un planteamiento de negocio igualmente atractivo al resto del mundo. Me viene a la cabeza Palm, donde realmente siempre ha tenido más predicamento en Estados Unidos que fuera, pero también teléfonos como Motorola o la fábrica de ordenadores Dell. Lo cierto es que las empresas norteamericanas tienen que globalizarse y no solamente depender del American Way of Life, que ya está bastante extendido. Tienen que aportar valor en cada una de sus soluciones. Y es que, bueno, pues el caso de Apple es destacable. Hace 12 años estaba prácticamente muerta. Y en abril se convirtió en la segunda compañía norteamericana por valor bursátil. El valor de cotización de la acción creció un montón y todo esto gracias a Steve Jobs y al cambio que dio principalmente con la incorporación del reproductor musical iPod, al cual le han seguido muchas generaciones, muchos ordenadores portátiles, la tienda iTunes y recientemente, como hemos hablado aquí en el puente, el iPad. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y después de hablar del pasado, queremos hablar del futuro. Y es que Europa quiere destinar al Internet móvil frecuencias que libera la TDT. El objetivo está claro, mejorar el despliegue de los servicios inalámbricos de alta velocidad, ahora que la demanda crece muchísimo. Por el momento es tan solo un proyecto, es tan solo una declaración de intenciones, pero está claro que es importante rescatar recursos para hacer frente a la demanda. Y es que la Comisión Europea ha presentado una serie de normas comunes en la concesión de radiofrecuencias en la banda de 800 MHz para favorecer el despliegue de servicios inalámbricos de Internet de alta velocidad y evitar, por lo tanto, las interferencias perjudiciales. Aprovechando que estas frecuencias están quedando libres con el paso de la televisión analógica a la digital, recordaréis que en abril ya el último tramo de las regiones que tenían que pasar a la TDT ya ha tenido la transición, pero en cualquier caso tendremos que esperar hasta 2012 para la cancelación definitiva de la televisión analógica. Los países que deciden cambiar la actual atribución de frecuencias para otros servicios que no sean la teledifusión deberán aplicar inmediatamente, menciona la Comisión Europea, las nuevas reglas técnicas armonizadas de la Comisión para poner estas frecuencias a disposición de la banda ancha móvil. Es interesante porque existe una serie de normas comunes al resto de Europa y que se están anticipando a la creciente demanda de servicios móviles. Con esto será posible que los equipos de radiocomunicación, como aparatos telefónicos o estaciones base, que empleen la banda de 800 MHz, puedan utilizarse eficazmente para redes inalámbricas de banda ancha, como la telefonía móvil de cuarta generación. Y es que, bueno, pues es una iniciativa que busca preparar el terreno con el fin de la aplicación de tecnologías innovadoras y que responde, como hemos dicho, a la creciente demanda de servicios inalámbricos. Y por ello insta a los gobiernos europeos a adoptar las medidas necesarias para poner en marcha esta decisión y permitir que las empresas y los ciudadanos europeos puedan obtener el máximo beneficio del paso a la televisión digital. Y es que tenemos que recordar que, bueno, pues se libera una cantidad de espectro sin precedentes, cuya gestión recae en competencias nacionales. Y es que es muy curioso, pero según los expertos consultados por la Comisión, la infraestructura necesaria para proporcionar la cobertura de banda ancha móvil mediante la banda de 800 MHz será alrededor de un 70% más barata que a través de las radiofrecuencias utilizadas actualmente por la tecnología móvil de tercera generación, conocida por sus siglas UMTS. ¿Qué significa esto? Pues significa que si el UMTS hubiera sido lanzado en 2012 en lugar de hace un par de años, tal vez las operadoras se hubieran ahorrado mucho dinero en infraestructura. Y es que lo cierto es que han tenido que desarrollar una tecnología nueva para ampliar el ancho de banda que pueda dar mayores servicios en itinerancia. Pero está claro que en el futuro, si se utiliza esta frecuencia que queda libre, no será necesario escalar el servicio de la tecnología 3G. Mirando hacia el futuro constantemente aquí en 30 megas, al futuro es a donde se mira también Nintendo, y es que se encuentra en una situación de mercado privilegiada. Está claro que es líder en el mercado de los videojuegos, su consola Wii y su Nintendo portátil 3DS, lo cierto es que son la gallina de los huevos de oro. Están teniendo una grandísima aceptación por parte de todas las comunidades e incorporando sobre todo al jugador casual, a la mujer, a la persona que desea jugar con juegos un poco más en momentos puntuales de su vida, también de las personas mayores, y para eso han incorporado la Nintendo DS con pantalla aumentada para gente que pueda tener problemas de visión. Como vemos, Nintendo ha sido capaz de capturar a un mercado que hasta la fecha estaba despreciado por parte de las consolas de los videojuegos como Sony o como Nintendo. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce, y es que este año Nintendo ha experimentado la primera caída de beneficios en 6 años, y es que se acelera el cambio generacional en algunos de sus dispositivos y estamos viendo cómo el mercado está cambiando. Mencionábamos al principio lo importante de adaptarse, y el caso de Nintendo es una situación, enormemente crítica, en la cual seguiremos muy de cerca. Y es que, aunque viene de una situación de crecimiento de mercado importante, habiendo sido capaz, como decimos, de capturar mercados y nuevos nichos, lo cierto es que Como mencionó Satoru Iwate, el presidente de la compañía japonesa, menciona que la guerra actual con Sony estaba más que ganada, con Microsoft también, pero que el enemigo del futuro sería Apple. Y es que está claro que supera con creces las cifras de venta de estas consolas y está claro que se está posicionando y anticipando el futuro, lo cual es la tarea principal de cualquier presidente de una compañía, es ver dónde puede estar la compañía dentro de 2 o 3 años. Y para esto simplemente una realidad, y es que las ventas del último cuarto, la consola ha descendido un 21% y se espera que lo sigan haciendo. Estas declaraciones del mandamás japonés se contradicen con la opinión que tenían desde abril desde Nintendo América, donde aseguraban que la plataforma de distribución de juegos de Apple no sería rentable. Sin embargo, Nintendo ha cambiado su opinión y realmente han identificado la iTunes Store, que está incorporando juegos, como una amenaza real, una amenaza presente. Y todo esto a través de dispositivos multitarea, como son el propio iPhone, desde la cual se puede llamar por teléfono, realizar operaciones, mandar emails y, si lo deseamos, jugar, sin necesidad de incorporar un segundo dispositivo. Cierto es que la manera de jugar es un tanto distinta, utilizando en lugar de los pulsadores analógicos de toda la vida, los botones en pantalla o inclinando la pantalla con el acelerómetro. Es una nueva manera de jugar en un dispositivo portátil que concentra muchas gestiones. Y todo esto Nintendo es algo que no tiene y que teme. Cierto es que Nintendo ha abierto el mundo de los videojuegos al sector femenino, a la gente de mayor edad, pero lo cierto es que el iPhone también es capaz de llegar a las personas entre 20 y 40 años de edad, sean hombres o mujeres. Y todo esto, es algo que los clientes ya existen y lo que se le está haciendo es darle una funcionalidad adicional. Y es que es una amenaza importante la facilidad que tiene cualquier usuario de la App Store de descargar un juego y de jugar en algún momento cualquier juego. Lo cierto es que es importante tener en cuenta que el tiempo de desarrollo de los juegos de la App Store son mucho menores que los juegos de un Legend of Zelda en el caso de Nintendo. Son juegos para jugadores casuales, de argumento muy pequeño, muy adictivo, fáciles de entrar en ellos, pero que se pierde todo ese concepto argumental, casi novelesco, y un tiempo de desarrollo y una inversión importantísima, que es la que tienen los juegos de Nintendo en alguno de ellos. Por lo tanto, es importante destacar qué clase de jugador somos y qué es lo que queremos, y ver qué plataforma se adapta mejor a nuestras necesidades. No hay tiempo para más. Te devuelvo el micrófono, Javier, para que sigas con tu Un día en la vida. Hemos hecho un recorrido del pasado al presente y hacia el futuro, en el aspecto más lúdico, más corporativo y más tecnológico. Como siempre, intentando abarcar todo el mundo de la tecnología, que es ancho y complejo. Pero no nos cansamos de hacerlo porque es algo que nos apasiona. Volveremos la semana que viene con más tecnología, con más novedades. Y hasta entonces os animamos a visitar nuestro podcast www.30megas.podomatic.com, donde podréis dejar vuestros comentarios y descargar los programas anteriores. Nada más, os ha hablado Jorge López, voz y controles. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Feliz tarde!